quiénes eran los maquis? Pues gente como todos nosotros, que pertenecían a la CNT, a las Juventudes Libertarias, a los Ateneos Racionalistas, algunos de ellos eran maestros racionalistas, otros habían sido pacifistas toda la vida, otros eran, naturalmente, naturistas, vegetarianos, tomaban el sol en los años 30, habían partido voluntarios a una guerra que les importaba un pimiento, porque ellos no tenían por qué defender una república en la que no creían y fueron los que dieron su vida por esta república. Tomaron Barcelona, tomaron Madrid, tomaron Valencia y se fueron voluntarios al frente. Y después de todo esto, después de esta lucha tan larga, después de pasar prisioneros en los campos de concentración franceses o de morir aquí, en los penales de toda España, esta gente aún tuvo la valentía y la osadía de plantar cara en contra de un dictador. Esta gente volvieron a España, sobre todo los maquis catalanes, viniendo de los campos de concentración francesa, pactaron con los aliados el poder salir de los campos de concentración para integrarse dentro del maquis francés, porque son los únicos que sabían llevar armas, tenían una experiencia de 3 años de guerra. Y luego pasó lo de siempre, Europa nos dejó colgados. Lo hicieron ya durante nuestra guerra civil con el pacto de no intervención y después, cuando los aliados ganan la guerra en contra del fascismo, España y Grecia, no lo olvidemos, son los únicos países de Europa donde aún quedan dictaduras militares que se dedican a acabar con todo foco de rebeldía posible. Y estos eran los maquis. Cuando hablamos de Quico Sabaté o hablamos de Massana o de Facerías, no son héroes que salen pues como setas, ¿no?, de la nada, no. Eran muchachos que en los años 20 formaban parte de las Juventudes Libertarias o eran muchachos formados en ateneos o escuelas racionalistas. Y lo que hicieron fue ser coherentes con sus ideas, o sea, nada más coherente que luchar por tus ideas. Y es así un poco como se gesta lo que sería el maquis. Un poco esta sería la entrada para explicaros qué tipo de gente era. En España tenemos que al final de 1939, cuando el general Franco, a partir del mes de enero, está acabando con todas las ciudades republicanas o con mayoría republicana, se empiezan a crear dentro de España, dentro de la península, grandes bolsas de militantes que deciden huir a las zonas más escarpadas de la península ibérica. Este es el fenómeno que conocemos como los huidos o la gente que marcha al monte. Son las personas que en cada pueblo y cada ciudad de la España republicana habían tenido algún cargo en algún ayuntamiento o era el maestro republicano del pueblo o el maestro racionalista, todos aquellos que eran sospechosos de haber estado colaborando con todo lo que era la oposición al franquismo, eran calificados de sospechosos. Inmediatamente la policía los iba a buscar a su casa, eran detenidos y pues se les formaba juicio, les enviaban a campos de concentración en el interior de la península o directamente se les fusilaban las tapias de muchos cementerios. Muchos de ellos, viendo que estaba pasando esto, deciden coger el armamento que puedan y esconderse en el monte. Sería la formación de las grandes bolsas de personas huidos que tenemos, por ejemplo, en la zona de Extremadura, en el sistema central, en los montes de Asturias, por ejemplo, también en la zona del Agla, el importantísimo ejército que se forma en el Agla, en la zona de Valencia, Cuenca, etcétera, etcétera, y también en otras zonas del país. Estos huidos tienen una gran desventaja y es que cada vez son menos personas, tienen menos recursos, tienen menos gente, menos bases que les puedan apoyar y saben que cuanto más policía y más ejército se les envíe, sobre todo la Guardia Civil, irán acabando con todas estas personas. La suya es una lucha de resistencia a la defensiva, pero bueno, que en el caso de de Galicia hay un tío que aguanta hasta el año 68, o sea, que imaginar cuánto aguanta esta guerrilla un poco a la defensiva. ¿Qué hacen esta gente? Lo que pueden, sobreviven como pueden. Tenemos ahora ya bastantes monografías de estas personas en el interior del país, pero por contrario tenemos una guerrilla antifranquista muy activa de la que sabíamos muy poco hasta hace pocos años, que es la guerrilla anarquista que se forma en Cataluña. ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Qué es la diferencia con el resto de España? En Cataluña tenemos la frontera con Francia. Esta guerrilla, en vez de andar escondiéndose, puede escapar periódicamente a Francia. Puede reorganizarse y, además, lo que es más paradigmático, volver a entrar en el país. ¿Para qué? Pues sobre todo para hacer golpes económicos, o sea, serían los famosos atracos, que luego si queréis podemos hablar, están entrando sobre todo para hacer propaganda, para liberar a presos de las cárceles. Una de las primeras acciones de Quico Sabater es secuestrar un convoy de presos y liberarlos en las calles de Barcelona junto con otro grupo, y además intentan sobre todo volver a hacer saltar la chispa que pueda provocar otra vez el nacimiento de lo que sería un movimiento político coherente. Paradójicamente, estas acciones de esta gente, que parece que sean las acciones de gente desesperada, que podrían tener pues, una idea equivocada de lo que sería la revolución, fijaros bien que duran hasta 1963, o sea, en plena época ya del cuéntame este que veis por la tele. En plena época de Torremolinos, la Costa del Sol, el señor Fraga, etcétera, etcétera, aún tenemos lucha armada en España, no se los olvide, porque nos lo hacen olvidar. Esta España que va a la Eurovisión, teníamos gente muriendo en las calles de Barcelona. En 1963 se acaba con el último maquis en la zona de Berga, que es Vila Capdevila, la gente le llamaba el cara cremada, pero este era un mote que le había puesto la policía para ensombrecer un poco su figura. Sus compañeros lo conocían como jabalí o pasos largos, pero es el último maquis, en 1963. Cuando acaban con él, un hombre mayor de 50 años, se habían destacado más de 300 policías para acabar con un solo hombre, que iba siempre solo. Yo lo llamo el hombre del bosque, porque realmente es un hombre del bosque. Y cuando lo matan, encuentran que lleva unos sobres de Avecrem, una cosa que entonces la policía le llama plástico, que no es más que goma 2 y cuatro cosas más. Pero durará hasta 1963 una lucha que empieza desde 1939. Fijaros qué larga pervivencia de hombres armados entrando y saliendo por la frontera española. Una frontera súper custodiada por la Guardia Civil, una frontera realmente muy controlada, pero por la que los libertarios entran y salen un poco como Pedro por su casa. ¿Y por qué digo que esta lucha empieza en 1939-40? Porque desde el final mismo de la Guerra Civil empiezan a crearse grupos anarquistas de oposición. Yo soy de un sitio que se llama Hospitalet del Llobregat, hay un escritor, un compañero historiador que ha hecho un estudio muy bonito y nos llama el cinturón rojinegro de Barcelona. Todos los pueblos de inmigración de alrededor de Barcelona, y supongo que también sería el caso de Madrid, seguramente, pues CNT, FAI, etcétera, tenían pues la mayoría de afiliados. Era sobre todo gente de inmigración, eran barrios en los que no existía nada, absolutamente nada, pero existía un Ateneo Libertario, una escuela racionalista, son los grandes lugares donde los anarquistas pueden actuar, porque es donde viven y donde luchan. Como os digo, existe un cinturón libertario importante alrededor de Barcelona, sería pues Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, incluso Mollet del Vallès, etcétera, etcétera. Toda esta gente está demostrado, son los que forman todos los batallones que se van al frente los primeros días a defender, formarán parte de la columna Durruti, la 26 División, etcétera, etcétera. Además son la gente que creará las colectivizaciones, etcétera, etcétera. Pero toda esta gente, como os digo, esta gente de aluvión que forma parte de este cinturón de Barcelona, serán los que después engrosarán también las filas del maquis. Es importante porque entonces podemos pensar por qué vienen a Barcelona estos maquis. ¿Qué les decide? Pues se podían haber quedado después de la Segunda Guerra Mundial tranquilamente en Francia, pero no, como os digo, desde el año 39 empiezan a actuar estos grupos. ¿Quién actúa? Los más jóvenes. Los hombres mayores, los que habían estado militarizados o habían ido voluntarios a esta guerra que no era su guerra, han pasado a Francia, están en los campos de concentración, los anarquistas están concentrados, los concentra el gobierno francés en un único campo porque consideran que son gente muy peligrosa, estarán en Bernet d'Ariège, o sea, están concentrados la gente de la FAI, aparte de los demás, estarán arriba, pero en Barcelona y todos sus alrededores ha quedado gente que no había sido movilizada cuando la guerra, gente de 16 a 18 años. Y estos la víspera del 1 de mayo de 1939 se pelan al capitán de la Guardia Civil del Hospitalet de Llobregat. Fijaros bien, a mí cuando me lo explicaron los viejos militantes yo no me lo creía y dije, no puede ser. Empecé a mirar periódicos, no aparecía nada. Al final, en uno de los periódicos pone, en un enfrentamiento entre la Guardia Civil y unos bandidos, ha resultado muerto accidentalmente el capitán de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Pero ves que aquello es una acción anarquista la víspera del 1 de mayo. O sea que la Barcelona rebelde sigue funcionando en plena, pero en plena represión franquista al principio de todo. ¿Qué pasará con estos grupos? Empiezan a reorganizarse, al igual que en Valencia, en Barcelona se reorganizan grupos anarquistas en Valencia a partir de 1939, precisamente la gente más joven que ha quedado, y están a la espera de que empiece a bajar gente desde arriba de Francia. En Francia lo tienen muy mal, la mayoría de personas que han pasado a Francia, como os digo, están encerrados en campos de concentración, fuertemente custodiados, están criminalizados. Pensar que hoy en día sería un escándalo internacional que personas que vienen de un frente de guerra, pero tanto los soldados que habían estado movilizados como mujeres, niñas, ancianos, etcétera, estén concentrados en el mes de enero y febrero delante del mar, entre alambradas, sin absolutamente nada que llevarse a la boca, sin agua potable, y solo empezaron a funcionar los primeros hospitales para los españoles a partir de los médicos voluntarios que estaban entre la gente que estaba en los campos de concentración. Esto nunca se dice, se habla mucho de los campos franceses, los campos de acogida. No, eran campos de concentración para una población vencida. Y en medio de todo este barullo, de este batiburrillo de gente mezclada que han pasado la frontera con lo opuesto, huyendo de los franquistas, en medio de todo esto, los ingleses empiezan a preguntar en los campos si hay gente que sabe llevar armas, si hay gente que es capaz de organizar redes de resistencia en Francia para poder pasar pilotos ingleses hacia España, de España, cruzar toda España, llegar a Gibraltar y poderlos enviar otra vez hacia Inglaterra. Y el único capaz de hacer todo esto es un maestro que se llama Ponzan. Es un maestro de Huesca, un maestro nacional de la CNT, y se pide a Ponzan que organice una red de evasión de pilotos ingleses importantísima que se llamará la red Pat O'Leary. Cuando vosotros veáis películas de estas de Hollywood, de la resistencia de los franceses que meten bombas en los trenes, de los nazis, que se esconden, que los nazis los torturan, por favor, pensar que eran compañeros anarquistas. La mayoría de gente que forma parte de estos grupos de resistentes antinazis son españoles. Pero esto no se explica nunca, precisamente por la mala conciencia tanto de ingleses como de franceses. Los españoles formaron parte de muchísimos de estos grupos, algunos fueron reconocidos por el gobierno francés y además se negaron a aceptar las condecoraciones que les daba el gobierno francés. Sería el caso de Ramón Vila Capdevila, fue el capitán Raymond. Ramón Vila Capdevila, que como os he dicho, muere en el 63 acosado por cantidad de efectivos de la Guardia Civil, este hombre tenía condecoraciones del gobierno francés que siempre se negó a aceptar. Había luchado en contra del nazismo, pero no quiso saber nada. ¿Por qué? Porque se sentía anarquista. Como os digo, ¿qué pide Ponzan? Ponzan dice a los ingleses, voy a organizar esta red de resistencia, pero me tenéis que dar armas para España. Yo no concibo una lucha en contra del nazismo, sino es una lucha también para liberar a España. Y Ponzan empieza a pedir armas y, lógicamente, a guardárselas. Sabéis que Ponzan, no sé si lo sabéis, hay un libro de Antonio Téllez que explica su biografía, morirá precisamente ejecutado por los nazis, quemado en un bosque junto con todos los prisioneros del castillo donde estaban encerrados, un día o dos antes de la liberación de la zona donde estaba. Esto lo hacían mucho los nazis, la idea de matar a los prisioneros. Pero Ponzan consigue estructurar una línea coherente de como un pequeño ejército de que entraban y salían de la frontera, empieza a guardar armas, incluso consigue sacar gente del campo de concentración de Albatera falsificando sellos. Consiguen dinero y todo este dinero está destinado a poder evadir personas que están dentro de España, en los campos de concentración, saben que están amenazados de muerte, poderlos llevar hacia Francia. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo saben los anarquistas cruzar la frontera? Bueno, muchos de ellos, sobre todo Ponzán, que era la zona de Huesca, muchos catalanes de la zona de Lérida o de Gerona, son amigos de los contrabandistas. Son los únicos que saben los pasos para cruzar el Pirineo. Y se llega así a una alianza con los contrabandistas. Incluso algunos durante 2 o 3 años hacen contrabando para aprender los pasos. Estos pasos del Pirineo, que son los que consiguen evadir a la policía, estos pasos son los que permiten entrar y sacar armas del país, traer imprentas, porque lo que quieren los anarquistas es poder instalar una imprenta clandestina en Barcelona, poder hacer otra vez octavillas, editar prensa, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es una labor de años, que empieza, ya os digo, en 1939 con la gente más joven y cada vez más se irá consolidando. Muchos de ellos, cuando salen de los campos de concentración, no solo los amigos de Ponzán, sino Sabaté, Facías, etcétera, etcétera, esta gente se va enrolando en lo que es la guerrilla anarquista. Yo conseguí entrevistar a muchos de ellos hace varios años, yo me reía porque... ¿De dónde, vosotros podéis decir, ¿de dónde sacan las armas? Durante la Guerra Europea, los que hacen los ingleses es tirar una cosa que llamaban parachutallas, que era lanzar como unos ataúdes muy grandes, como unas urnas, desde los aviones, y dentro, cuando lo abrías, habrían metralletas Stein, había armas y eran para la resistencia. Pero es que los españoles, cuando veían estos, iban a codazos a quitarle las armas a la resistencia. ¿Por qué? Porque querían guardar luego las armas para España. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Francia es un gran mercado de armas en negro, lógicamente. Nadie las entrega. ¿Dónde van todas estas armas? La mayoría al maquis español. Porque además, la gran traición de Francia para la mayoría de maquis es decirles, bueno, nos habéis ayudado muy bien, ¿qué queréis hacer ahora? ¿Os vais a la legión extranjera o os volvéis a España? Bueno, ¿usted qué es? ¿Me vas a enviar a la España de Franco para que metan en la cárcel? Porque Franco iba diciendo que perdonaba a todo Dios, pero cuando venían aquí se lo cepillaban rápidamente. O sea, había una historia de perdón que no existió. Pero ¿cómo iban a ir esta gente a la legión extranjera? ¿Cómo a un anarquista le dices tú que se vaya luego a formar parte de un ejército francés? ¿La gente qué hace? Podían elegir entre buscarse un oficio y malvivir en Francia o volver a entrar en España e intentar liberar a España del general Franco. Y es lo que harán. Ellos pensaban erróneamente que si ayudaban a los aliados intervendrían en España. Y por eso tenemos, entre 1946-47, un repunte muy alto de acciones de los maquis dentro de España. Porque como no se sabe aún qué va a pasar, los maquis se envalentonan, piensan que pueden provocar a la opinión mundial denunciar que aquí hay un Estado fascista asesino que está matando a la gente y no lo consiguen. ¿Qué pasa? A partir de 1947 hay una represión brutal en contra de todos estos grupos anarquistas. Son los años de la gran represión. Cuando el régimen del general Franco ve que a Europa le va muy bien que seamos el centinela de Occidente, el bastión anticomunista que se va perfilando, la Guerra Fría, etcétera, etcétera, cuando Franco sabe que de aquí no lo va a mover nadie, emprende una represión sin igual en contra de toda esta gente. Si vosotros cogéis cualquier periódico de la época, ¿qué dirá? Han sido detenidos un grupo de contrabandistas. Nunca aceptará la dictadura que haya una oposición política. Lo que no puede aceptar nunca una dictadura es aceptar que haya grupos políticos estructurados. Con Franco se acaba, solo hay el sindicato vertical, el sindicato único. Hará pasar a toda la oposición política por bandidos. Pero además peor, cuando tú veas en un periódico que dice ha sido detenidos una serie de elementos, bandoleros, etcétera, etcétera, y después de un hábil interrogatorio, pues han dado los nombres de sus enemigos. ¿Qué es un hábil interrogatorio? ¿Quién lo sabe? Tortura pura y dura. Y además lo decían los periódicos, después de un hábil interrogatorio. Así es como muere pues Peiró en la prisión de Valencia, que era un sindicalista. Es así como muere la gente, después de hábiles interrogatorios en las cárceles franquistas. ¿Y qué quieren hacer los maquis? Entran, salen, una gran represión, pero eso no hace nada más que enardecer las mentes de las personas que formaban parte de estas organizaciones. Cuando ellos ven que están acabando con todas las estructuras que están quedando en España, cuando ellos ven que cuando los van a buscar a ellos, si no los encuentran, pues matan a su mujer o a su hermana o torturan a sus padres porque era así y es verdad. ¿Qué hacen? Pues esta gente vuelven a entrar en el país y empiezan cada vez más a crear esta guerrilla anarquista. Una guerrilla anarquista que ha tenido mucha más importancia de la que se le ha dado nunca en la historia de España. ¿Por qué no se ha dado importancia? Lo podéis pensar. En la época de la transición, nadie de los anarquistas se presentaba a elecciones. ¿Para qué es rentable? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en un libro de historia vas a hablar de los anarquistas si políticamente esto no te es rentable? Y además, mucho peor, ¿por qué vas a hablar de unos tíos que se jugaron la vida en la calle cuando los de tu partido no lo han hecho? O sea, cuando yo empecé a investigar sobre el maquis anarquista, porque soy de Hospitalet, fue hace muy pocos años, o sea, yo investigaba sobre anarquismo, pero me puse súper indignada cuando empecé a ver que le querían dar nombres de calles a gente que no había hecho nada. Que decían, es que este era de un comité de fábrica, de no sé qué, o es que estos hacían teatro clandestino en no sé dónde. Pero por favor, si hay más de 30 personas de Hospitalet que han muerto en las calles, plantando cara a la policía franquista. Kiko Sabaté se hablaba del enemigo número uno del régimen franquista y aún yo tenía peleas porque me decían que era un bandido. O sea, realmente es indignante ver cómo hay una perversión en el proceso de recuperación de la memoria histórica. Porque hay una doble marginación. Por un lado, no se ve toda la lucha que ha habido, o sea, por parte, digamos así, entre comillas, de la izquierda. Pero es que la lucha libertaria aún está doble o triplemente invisibilizada. O sea, cuando empezamos con toda esta historia de la marcha de los maquis, un grupo de gente que entonces éramos mucho más jóvenes, fui a la universidad. Le dije a un profesor, oye, que queremos hacer esto y tal. Uy, pero ¿cómo puedes hablar de bandoleros? ¿Cómo puedes hablar de gente que atracaba bancos? Y dices, oye, que esto no tiene nada que ver. O sea, es que tú sigues con el discurso franquista, estás en la universidad y sigues dándome el discurso de que eran contrabandistas, de que eran chorizos, de que eran mala gente, por favor. Fijaros, solo hay una cosa importante, y es que si el maquis persiste hasta 1963 en las calles de Barcelona, es porque tiene un tejido social y asociativo tan importante que lo puede sustentar. Esta es la gran reflexión. No eran personas aisladas, no eran zumbaos que te entraban un día, no. Kiko Sabaté se paseaba por Hospitalet y nadie lo denunciaba. Vino al entierro de su profesor, vino al entierro de su jefe. La gente lo veía y decía, oye, ha venido Kiko Sabaté. O sea, la gente lo admiraba. Y era un tío buscado. O sea, cuando la policía intuía que él estaba por allí, desplazaban todos los efectivos, pero nadie lo denunciaba. Y eso quiere decir que había un consenso de muelle que sustentaba un poco a toda esta gente. Y como él, pues hay cantidad de anécdotas sobre Marcelino Massana en Berga, tomándose cafés en el café del pueblo. Y nadie denunció a Marcelino Massana, de hecho murió de viejo en Francia. O sea, además hay anécdotas súper divertidísimas de él, ¿eh? O sea, de cosas, porque era un tío bastante, bastante divertido en el fondo, ¿no? Bueno, y vosotros podéis pensar, ¿y qué hacen estos maquis? Bueno, por un lado, Kiko Sabaté, Massana, etcétera, bueno, son grandes productores de octavillas que lanzan por todas partes. Su idea es crear una imprenta en Barcelona. Siguen con la idea de la cultura. El 19 de julio inundan Barcelona de octavillas. El día de la muerte del Durruti, el 20N también, recordando a Durruti. Intentan crear sindicatos. De hecho, hay sindicatos clandestinos en Barcelona de la CNT donde la gente cotiza. Amenazan a patronos, que esto nunca se explica, amenazan a patronos, les extorsionan, hacen golpes económicos basados en la expropiación y además todo esto ¿a dónde va a parar? Sobre todo a socorrer a familias de presos que han quedado en la inopia. Esto va a parar también a pagar tanto a abogados como a sobornar jueces para que dejen ir a la gente de la cárcel. Y luego también va el dinero hacia la organización. La mayoría de ellos o sus compañeros murieron pobremente. O sea, nunca nadie se benefició de los atracos que hicieron a numerosísimos bancos como hicieron. Luego hay más cosas. O sea, podéis decir, bueno, ¿y toda esta gente un poco cómo vivían? Tenían épocas de todo. O sea, todos eran trabajadores manuales. Kiko Sabaté, durante bastantes temporadas, que era muy buscado por la policía, pues se ganaba la vida haciendo de lampista. Facerías había sido camarero de la zona alta de Barcelona y por eso sabía dónde podía ir a atracar. Sobre todo Facerías se especializó, y esto es muy divertido, en atracar casas de prostitución. Y claro, era súper evidente, porque entonces iba a atracar una casa de prostitución donde iba la alta burguesía de Barcelona. Y entonces aquello a la mañana siguiente aparecía en los periódicos. Y era como una doble punición, porque sabéis que los anarquistas son súper puritanos. Y entonces, claro, decía, mirad, ¿veis? Encima de que han ganado la guerra, pues están aquí con señoras, esto está súper mal, etcétera, etcétera. Dos o tres veces fui a la misma, al mismo sitio, a la Casita Blanca, donde además pillaron a un señor con una menor y fue un escándalo importantísimo, porque era un superabogado de Barcelona. O sea, cada uno un poco hacía los golpes como le parecían los golpes económicos. En cambio, pues Sabaté lo que hizo fue muchísimos atracos a bancos. Además, eran tan precarios que atracaban en taxi. O sea, cogían un taxi con la metralleta escondida debajo de la gabardina. Oiga, lléveme aquí, no se mueva, que esto es un atraco, salían pitando. Los barceloneses, los primeros atracos, se creían que estaban rodando una película, no dieron importancia. La policía era tan precaria que también los perseguían taxis, o sea, porque la policía no tenía en aquellos momentos, o sea, que era una lucha, imaginar Barcelona en los años 50. O sea que, ¿por qué no los pueden atrapar? También porque no tienen fotografías de ellos. O sea, era muy difícil identificarlos. Sabían quién eran, dónde podían estar escondidos, pero las fotografías no eran como ahora, se las retocaban, iban constantemente con documentación falsa, etcétera, etcétera. Pero como os digo, una lucha larga. Antonio Téllez había sido amigo de Sabaté, por eso pudo escribir un libro magnífico sobre Sabaté, también hizo uno sobre Facerías. Hay bastantes monografías. Hay un grupo muy majo, que yo pienso que se les ha de reivindicar, que se llamaban Los Maños. Es un grupo de muchachos de Aragón, hijos además de gente de CGT, de ferrocarril, pero que ellos quieren luchar con la dictadura franquista. Es el grupo de Wenceslao Jiménez Oribe, y piensan, eso que os explicaba yo, dicen, hombre, somos de Zaragoza, si nos vamos a la montaña vamos a durar pues 4 años como máximo, porque nos van a enviar enseguida pues más guardias civiles para que acaben con nosotros. ¿Sabes qué? Nos vamos a Barcelona, contactamos con los libertarios y vamos a organizar un grupo de resistencia. Y es así como pasan de ser chicos socialistas a integrarse en los grupos de CNT. Participan con Quico Sabaté en el asesinato de 2 altos gerifaltes franquistas en Barcelona, porque hacen una combinación de 2 coches y un camión para meter un poco o sea, una encerrona a un coche de gerifaltes falangistas, y se los cepillan. Y luego se dedican a atracar bancos, lógicamente, entrar y salir también de Francia, hasta que mueren todos en la calle. La mayoría de maquis urbanos, todos mueren en las calles de Barcelona. Y tan importante es el maquis, que en una época de censura como la franquista, hay un fenómeno nuevo, que es que en Barcelona empiezan a aparecer películas de gánsters. Pero lo que más alucinas es que estas películas de gánsters te están explicando las muertes reales de la gente de los maquis. O sea, la muerte de 2 personas que murieron ante la fábrica de cervezas Damm, uno dentro de un tranvía, etcétera, etcétera, es la muerte de Quico y Celes. O sea, está clarísimo. Incluso al guionista, la policía, lo fue a buscar a su casa diciendo de dónde había sacado aquella información. O sea, pero aparecen películas como Metralleta Stein, que son las metralletas que ellos llevan para hacer los atracos, una película clarísima que se llama A tiro limpio. Luego aparecerá, bueno, hay cantidad, o sea, si lo miráis, creo que ahora la gente lo ha empezado a colgar por las webs, porque es alucinante. Luego hay otro que dice, hay un camino a la derecha, y también va de maquis, pero un poco ellos, claro, el cine te los pinta como atracadores, pero en realidad la gente de Barcelona o la gente que está sensibilizada sabe que está hablando de oposición política, no lo olvidemos. Es un fenómeno importante porque realmente es la única lucha que se puede organizar en las calles de Barcelona. Hay una cosa importante cuando hablamos de maquis, cuando Sabaté aparece el libro, escrito por Antonio Téllez, lo escribe en el contexto de los años 60 o 70 en Francia, lo publica a partir de un co-funding entre sus amigos, porque esto ya existe en los años 60, y cuando él lo publica, pues un poco lo titula Guerrilla Urbana en España. Son los años de Che Guevara, se habla de guerrilla, pero en Cataluña siempre se había llamado maquis. ¿Por qué maquis? Es una copia de la palabra francesa maquisar, que quiere decir la gente que se esconde entre la maquia, que son los arbustos, pero un poco es esta idea de la gente que se esconde, la gente que lucha. En Cataluña tenemos dos tipos de maquis. Uno serían los urbanos, que son Sabater y Facería, sobre todo, y también el grupo de los Maños y otra gente, también el Abisinio, o sea, varia gente de ellos que saben moverse en la ciudad. Son gente de ciudad, son gente de inmigración de la Cataluña interior o de otras regiones de España, pero que desde los años 20 están en el cinturón este rojinegro de Barcelona. Pero luego tenemos otro grupo de maquis que son el maquis rural. ¿Quién son estos? Los que hacían un poco los pases por el Pirineo. O sea, serían Ramón Vila Capdevila, sería Marcelino Massana, el Senzill y otra gente que está en la zona norte, que son los que saben hacer los pasos de montaña. Y cuidado, esto era súper importante, porque era muy fácil para la policía poder ver un tío payés, como podía ser el Capdevila, que se bajaba a Barcelona y no sabía utilizar el metro o los autobuses. Y también era muy fácil para la policía poder ver a la gente de ciudad, que iban con sus gabardinas, con su corte de pelo más moderno, circular por los lados donde había una fuerte policía rural controlando todo aquello. Entonces llegan a combinarse. Por ejemplo, la gente que hace el paso de los Pirineos ayuda a los otros a pasar los Pirineos, pero se quedan en la zona de Berga, que es súper fundamental, el Bergadá. Es el gran corredor que llega hasta Barcelona. La gente del Bergadá se queda en el Bergadá, sería el caso de Massana, Vila, etcétera, que no bajan a Barcelona casi para nada, y en cambio solo bajan a Barcelona la gente que había vivido toda la vida en Barcelona. ¿Por qué? Saben moverse, saben coger transportes urbanos, saben dónde están los bancos, o sea, para poder atracar, y además porque tienen una red de relación que sí que los sustenta. En cambio, la gente de arriba del Bergadá, por ejemplo, Vila, pues mucha parte de su tiempo pues está trabajando, porque ha de ganarse la vida, pues en las masías donde hay gente afín, pues que se lo queda durante la temporada de la siega o les está ayudando con los animales, etcétera, etcétera. O sea que hay dos tipos de maquis y entre ellos se organizan muy y muy bien. ¿Qué hace Vila? Sobre todo golpes económicos, pero sobre todo Vila Capdevila lo que hace es volar torretas de electricidad. ¿Para qué? Para dejar Barcelona a oscuras. Quieren llamar la atención sobre la dictadura y no saben cómo hacerlo. Dejar Barcelona oscura significa sabotear las industrias del régimen. Y los otros, haciendo golpes económicos, ¿qué quieren? Llamar la atención sobre la dictadura. Esta sería un poco la historia de los maquis. Yo ahora igual paro un poco, si queréis preguntarme algo o igual me he dejado alguna cosa. Intento un poco que sea una charla divulgativa y si queréis ahora podemos concretar cosas más claras. Por ejemplo, ¿qué hacen los maquis? Intentar llevar aparatos de radio hasta Barcelona, poder crear una radio alternativa. O sea, precisamente uno de los chicos de las Juventudes Libertarias lo matan en la zona del País Vasco, porque también entran por la frontera del País Vasco, que parece en un momento determinado que está menos controlada, y cuando lo pillan, lleva un aparato de radio que está aquí en Madrid, en el Museo de la Guardia Civil. O sea que ellos intentan crear medios alternativos y una de las últimas acciones de Quico Sabaté es llevar ya un aparato magnetofónico con un discurso grabado y lo mete en la SEAT de Barcelona. O sea que ya se ha creado una fábrica moderna que es la SEAT y él sabe que allí hay obreros y intenta, bueno, además son súper creativos. Quico Sabaté, por ejemplo, venía a mi barrio y iba por la noche a las compañías de autobuses y encima de los autobuses ponía mojadas todas las octavillas, puestas así. Entonces, cuando el autobús, al cabo de un rato de arrancar, se iba calentando, la parte de arriba se secaba, quedaba Barcelona inundada de octavillas y nadie las había tirado. Y eran ellos. O sea, tenían golpes bastante buenos. ¿Esto cómo lo sabemos? Por la memoria de la gente. O sea, había mucha gente que confiaba en ellos. Porque es que no había nadie que defendiera a la clase obrera. Es muy bestia. O sea, las cárceles realmente estaban llenas. Y han estado llenas, pero los libros de historia de nuestros alumnos siguen sin explicarlo. Y el maquis está invisibilizado totalmente. Si no llega a ser por los libros de Antonio Téllez, no se hablaría de maquis. Porque nunca nadie Creo que CNT publicó aquello de Vidas cortas pero llenas, que está por aquí, por la sala, que sobre Raúl Carballeira y Amador Franco, que fueron otros de los chicos que murieron en las calles de Barcelona. O sea, no podéis pensar la cantidad de gente anónima que murió en toda esta historia de los maquis. Y ahora si me callo y si queréis preguntar algo, o si no estáis de acuerdo, también lo veo muy claro. Mira,